Mira, el merendero en realidad empezó en la pandemia. Cuando se declaró la pandemia, como vos sabrán, la gente no podía salir de sus casas, entonces ahí una vecina del barrio, o dos, un grupito en realidad, me plantearon la posibilidad de elaborar alguna especie de merienda en el centro comunitario en el que yo trabajo y en el que vos trabajás. Bueno, en principio la municipalidad no autorizaba porque no se podían hacer reuniones, si, como recordarás. Entonces una vecina lo empezó a hacer en su casa y eso duró dos o tres semanas tal vez, cuando por fin la autoridad municipal dio el consentimiento para que se pueda utilizar la cocina. En principio el municipio aportó insumos como leche, cacao, harina y demás insumos. Y así fue como un grupo de voluntarias del barrio Los Cipreses empezaron a hacer esa tarea. Actualmente hay 11 compañeras y no hay ningún tipo de limitaciones ni condiciones. Hombre, mujer, grande, mayor o menor, no hay condiciones, solo ganas solamente ganas de trabajar y de hacer algo por los demás. Obviamente cuando empezó algunas personas fueron rotando por distintas causas, algunas chicas se fueron a vivir a otro lugar, otras no pudieron seguir por sus trabajos respectivos. Así que bueno, en algún momento hubo un muchacho así, que es una rareza. Yo humildemente las estoy acompañando desde el principio también. Pero bueno, hoy actualmente están quedando 11 que se van turnando un poco, depende la disponibilidad de tiempo que queda, que tengan. Y bueno, y siempre estamos abiertos a las personas que quieran colaborar. Te repito que si no es el único, debe ser uno de los dos que hay en toda la zona de Bolsón. En realidad los demás merenderos se llevan adelante por organizaciones sociales, que tienen algo que ver con la política y las personas que trabajan ahí en general son gente que hacen una contraprestación de algún plan social, como el potenciar trabajo y todo ese tipo de cosas, y reciben también apoyo del Estado Nacional, como comida y insumos para el merendero. En este caso es absolutamente voluntaria. Acá no se recibe sueldo alguno ni nada por el estilo. Todas las chicas lo hacen solamente por el placer de trabajar para los demás. En este momento están asistiendo a retirar la merienda entre 40 y 55 familias. Creo que lo máximo que hemos llegado es a 55 y estamos en un piso de 40 en este momento. Suele variar eso, depende a veces de si está lloviendo mucho, porque a alguna gente le queda un poquito más lejos para retirar los alimentos, o depende de cómo esté el tiempo. Particularmente en una gran mayoría, si bien hay excepciones, la devolución es buena, y bueno, y hay personas que no, por supuesto, que no lo valoran, no lo aprecian, o no entienden en realidad que es una cuestión de voluntad y de ayuda, y sobre todo, yo no me canso de remarcarlo de voluntarias. Pero bueno, en mi caso, que repito, yo apenas trato de apoyarlas un poco a mis compañeras, es bastante buena. Por ahí deberíamos preguntarle o deberías preguntarle a las propias integrantes del merendero, entre las que estás vos, y por lo cual yo te lo agradezco siempre, cuál es la verdadera devolución. Pero en general, la considero buena y necesaria. Hola, mi nombre es Micaela, soy voluntaria en el merendero del CEMUCO de Barrio Los Cipreses. Soy voluntaria más o menos hace 6, 7 meses. Sí, tenemos la ayuda del municipio, que por semana nos alcanzan algunas cosas, que bueno, durante el invierno es más la ayuda que ahora que vamos llegando al verano, que nos sacan algunas cosas. Y del gobierno tenemos una tarjeta que le dan a comedores y merenderos con un monto para poder comprar alimentos. Es algo que se ha hablado de agregar un almuerzo o una cena que estaría buenísimo si tuviésemos más ayuda porque realmente no es wow y cómo están las cosas. Y también se habló de que pueda sumarse un par de días a la semana también, que no sea solo una vez a la semana. Empecé a ser voluntaria porque me preguntaron si quería una de las chicas que es, que necesitaban una manito más, que eran poquitas y que como cada vez eran más familias, había que producir más. Y bueno, así entré.